Mira, Yovelito, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Mira, gordo, yo tenía un polvo casado y Jordi me lo espantó. Pero no te vayas lejos, si ¿sí? Yo me tiré una cuera y llegué para casa en perse con olor a la chocha, que mi mujer no fuera a oler el bicho. Mira, pero ¿qué les pasó a ustedes, papi? Ustedes no les pasó nada. Chequea lo que me pasó a mí. Yo iba por la calle sin nada que hacer, cuando yo vi caminando esa tronco de mujer. Le dije, si tú quieres pon, pues móntate conmigo, ya que los dos vamos directo al mismo destino. Le comencé hablando suavecito al oído, fue cuando dijo, me estoy excitando pa' ir contigo. Me comenzó a besar la boca y bajo hasta el ombligo, fue cuando me bajé el zip y salió un nene mío. Pasó la lengua por encima y de repente digo, por poco choco con el muro que está al frente mío. Me paro de repente en una esquina del camino, entonces yo te digo que ella estaba así conmigo. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. De que no le di a mi mujer con el bicho huelerme. Me asomo yo por la ventana a ver si está durmiendo, pero puñeta, estaba en el comedor comiendo. Entonces voy por el pasillo hasta el baño corriendo, fue cuando otra bella que era estaba teniendo. Le dije, mami, ven pa' acá, te voy a decir una cosa. Me dieron ganas de chingarme, quítate la ropa. Me dijo, vamos para el cuarto, hagámoslo en la cama. Le dije, mami, agarra el bicho y enseguida mama. Después que yo me venga en tu boca, entonces traga. Ahora sí estoy ready a la mañana. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. Y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga, y chinga. Tenía un polvo casado ese día en un motel, y cuando voy de camino a chingarme esa mujer, una llamada en mi celular cambió mi curso. Gordo, ¿qué cantamos? Ese es el asunto. La chica se quedó con ganas de coger fuerte, y cuando llego a la disco estaba puesto el tembleque. Todo el mundo está abajo dando teque. Yo elito como siempre. En el teque y de momento en la escalera suben como cuatro chinas. Parece que en el trago había un soy John Vina. Y yo que estaba envuelto con un par de gasolina, la llevé para el baño y la tenía en una esquina. Y chinga, y chinga, y chinga. Parte de los reyes de la pista era Guanábana, junto a Bobby Boy, Dr. Manny, Jumbo, todo el mundo. Chinguen y chinguen y chinguen, pero no se vengan adentro, ¿ok? Encarnación, Montana, Willow, esto es pa' chingar, pa' frontear, no. Y chinga, chinga.